Mazu presenta el siguiente programa. En la gran oscilación. Estamos acá en la segunda edición especial de Oscilaciones Impúdicas Emisiones. Ayer se habló un poco de esto de la particularidad íntima de cada recuerdo sonoro, ¿no? Me parece que estaba bueno eso. Porque se siembra una especie de... Hay como una especie de ADN. ADN sonoro, esa es una buena palabra. Hay como una especie de, sí, de genética o un ADN sonoro que se esconde en lo más recóndito de nuestra memoria. Justamente el otro día escuchaba, es más bien leí un título de un programa que se emitía en Radio Caso, que decía: en Mar del Plata siempre suena el mar. Y es como totalmente cierto, una ciudad que está construida a la vera del mar. Constantemente el sonido que prima es el sonido de las olas rompiendo con las piedras, claro, los turistas, eso, siempre son sonidos de mar, siempre son... Y eso, perdón, me parece que tiene la particularidad de ser como una especie de recuerdo más colectivo o más masivo, ¿no? No es tanto de lo... Por ahí ese recuerdo saldría un poco más de lo íntimo o particular de cada persona, ya que es como un sonido que abunda y es constante en un lugar, ¿no? Digamos, mucha gente de Mar del Plata, si no es la gran mayoría, ese recuerdo lo debe tener latente, ¿no? Claro, de cualquier otra ciudad con mar. O de cualquier otra. Pero no todos los mares, me parece, no todas las ciudades con mares suenan de la misma manera. No, seguro. Entonces, también se me vino a la cabeza. Una vez hablando con alguien, me dijo que el recuerdo más viejo que tiene es tocarle un collar, que tenía, no sé, 2 o 3 años, tocarle el collar de la madre, que la tenía en brazos. y escuchó los latidos del corazón de la madre. Eso era el recuerdo más viejo que tenía. Estábamos hablando de hasta... Hermoso. Hasta cuáles eran nuestros primeros recuerdos, los recuerdos más viejos. Y bueno, y esta persona me contó un recuerdo sonoro, eran los latidos del corazón de la madre. Un recuerdo que se tiene desde que ella tenía un año o dos. Y me llamó poderosamente la atención porque hay personas que no se acuerdan, por ejemplo... de los 4 años para atrás, de los 5 años para atrás, no, claro. Eso va variando. Yo, por ejemplo, me acuerdo cosas de 4 años cuando iba a jardín y diversas otras situaciones de 4 años hacia adelante, de los 3 años para abajo no me acuerdo nada. Y así, bueno, eso va variando en la memoria de cada uno. Y también entra el recuerdo desde el vínculo o del contacto con otra persona, ¿no? Por ejemplo, no sé, el recuerdo de algunas voces. Yo tengo un poco el recuerdo de muy leve de la voz de una profesora de primer grado, por ejemplo. Entonces ahí hay como una, no sé, una conexión con el vínculo con otra persona también, que sería como lo de el latido del corazón de la madre también. A continuación vamos a presentar el próximo testimonio que viene de la mano de Damián Santa Cruz, artista plástico de Merlo, oriundo de Merlo, actualmente residiendo en Córdoba hace bastante tiempo. En la gran oscilación. Hola amigos, bueno, bajo la premisa de lo que me habían anticipado, de lo que habíamos hablado, dio la casualidad que pensando y buscando ese recuerdo, escuché justo una nota de Eve de Bonafini que hablaba sobre la dificultad de recordar la voz de su hijo, ¿no? Y ante una situación tan tremenda y ante el querer resguardar intacto ese sonido de la voz de alguien que desapareció, empecé a pensar en mi situación y en recordar voces de personas que ya no están o personas de las cuales hace tiempo que quizás no hablo, y ahí encontré una dificultad porque me pasaba que a mí también me pasaba, ¿no? Y bueno, a raíz de eso empecé como a calibrar cuál es el potencial de disparador nostálgico que tiene el recuerdo del sonido, y si el fenómeno no sucede al inverso, que el sonido es el transportador de esas atmósferas o de esos escenarios. Entonces, si me pongo a pensar en un fenómeno que creo que nos sucede a todos, calidad de especie, la música, ¿no? Pero como la música, si bien tenemos en la cabeza el recuerdo quizás de una melodía muy adentro y que se nos queda pegada a veces, pero como la música, al volver a escucharla, suceden fenómenos donde inmediatamente nos lleva a la atmósfera de un momento en particular que nos haya marcado. Y en eso sí recordé una anécdota, pero que es imposible que no se conecte con lo nostálgico, no sé si lo nostálgico, pero bueno, es un fenómeno que es inmediato. Cuando era adolescente, en mi pueblo no había una tienda de discos o donde se pudiesen comprar cassettes o CDs. Entonces lo que nos hacíamos nosotros era, cuando uno venía de viaje con los padres a Córdoba, se le hacía una lista de los cassettes que eran más económicos, o los CDs, el que tuviese para escuchar CDs. Entonces uno venía, compraba y después repartía. Pero a esa edad uno es como un gran consumidor de música y muchas veces nos quedábamos cortos. Y una profesora de pintura que teníamos nosotros, que íbamos a una escuela polivalente, en donde en la mañana era bachiller y en la tarde era arte, nos regaló una caja de discos con los discos más increíbles del universo. Nada, con Pink Floyd, Yes, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson, y eso habrá sucedido a los 16 años. Nada, y eso nos transformó de alguna manera la cabeza a todos. En la gran oscilación. Entonces, lo que empezamos a hacer era grabar al aire, en cassette, los discos. Conseguimos un Wincophone, entonces grabamos al aire los discos. Entonces cada uno tenía su copia de cassette para escucharla en un Walkman, o en, sí, en un Walkman, porque era digitalizarlo a la compu en ese momento, no, era como muy complicado y no teníamos como las herramientas. Entonces sí, las noches de invierno en mi pueblo, o en esa efervescencia emocional límite que tiene el adolescente. Nada, recuerdo de salir a la noche solo, donde las calles están completamente vacías, pero vacías. Nada, el invierno, nada, la nada absoluta. Y escuchar, nada, Pink Floyd, estos discos que te acabo de nombrar. En esos discos también estaba Almendra, estaba, bueno, estaba Sui Generis. Y cada vez que vuelvo a escuchar estos discos, me llevan inmediatamente a ese estadio de soledad, de noche de invierno y de límite emocional adolescente, que nada, ojalá algún día lo pueda recuperar, aunque con el arte, bueno, uno decide quedarse en ese estadio. Pero bueno, a lo que voy como en conclusión es que creo que el fenómeno se sucede al revés, o quizás yo no tenga la capacidad, pero es el sonido el que trae al recuerdo inmediato y a la nostalgia. El recuerdo de un sonido, intuyo que se queda como vago en la cabeza, no tiene como, no lo siento. Quizás porque no tengo el oído entrenado, pero no lo siento como que tenga un gran poder, sino al revés. O sea, la máquina del tiempo es el sonido. Y hay un tema en particular que me estoy acordando ahora, que yo me sentí tarado. Me sentaba en la esquina de mi casa, así, 3 de la mañana, solo. Y había una chica que me gustaba muchísimo, que no me daba ni bola. Y por esa chica yo empecé como con las prácticas artísticas, porque esta piba tenía un... Salía, todos los noviecitos que había tenido, que habían sido dos, porque teníamos 16 años, dibujaban. Entonces yo decía, bueno, pero, o sea, si no soy muy agraciado en lo físico, me tengo que poner a dibujar y tengo que ser un sujeto competente. Y creo que ese fue el momento en donde yo me metí a hacer esto de verdad. Igual nunca me terminó dando bola ni nada, pero me acuerdo que me sentaba con 4 grados bajo cero, el invierno a las 3 de la mañana, y escuchaba Confesiones de Invierno en el Walkman. Eso era, uf, nada, eso es un recuerdo, pero nítido. Y hay recuerdos que tengo que están enlazados con sonido, que me parece que son tan poderosos que cuando los estoy viviendo digo, me digo a mí mismo, esto no me lo tengo que olvidar más. Y cada vez que escucho Confesión de invierno, me acuerdo de nada, de esa inocencia, nada, divina, divina, pero que en ese momento es como es tortuosa. Así que bueno, eso, compañeros. Así escuchamos este relato bastante emotivo, si se quiere, quizás me esté equivocando de adjetivo, de Damián Santa Cruz. Ahora a continuación vamos a escuchar el relato de Amaicha González, actriz, docente, oriunda de la ciudad de Catamarca. A los aproximadamente 12 o 13 años, era un momento en el que solíamos ir bastante en carpa con la familia, de vacaciones, medio de vacaciones y medio de trabajar en mi viejo. Y recuerdo que una de esas vacaciones fue en el Rodeo, en Catamarca, y acampamos al lado del río. Y lo que recuerdo, bueno, siempre a la noche. Y todo el tiempo era el sonido del río constante, pero hubo una noche en la que el río creció y ese es un sonido que recuerdo bastante, porque era un sonido como muy fuerte, más allá o sea, el sonido del río es un sonido bastante fuerte e imponente, pero ese fue mucho más, era lo que recuerdo eran como golpes de piedras, como mucha agua, mucho ruido de agua corriendo fuertemente, las piedras chocando, sonidos de árboles, también como el crujir de ciertas ramas que se rompían. Ese es un sonido como muy fuerte que recuerdo, el sonido de la crecida de un río, sí. en la gran oscilación. Este programa fue presentado por Radio Caso.